Jueves 21 de mayo. La creación, la caída y la cruz. La Biblia presenta un vínculo ininterrumpido entre la creación perfecta, la caída y el Mesías prometido y la redención final. Estos grandes acontecimientos se convierten en la base del tema de historia de la salvación para la raza humana. Leo Génesis, capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Leo el capítulo 2, versículos 15 al 17, que dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. Y 3, del 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, pero Dios sabe que el día de que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué ocurrió con la creación perfecta de Dios? Dios declaró que su creación era buena en gran manera. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado, sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Dios les había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, indudablemente morirían. La serpiente inició el discurso con un interrogante. Luego contradijo totalmente lo que Dios había dicho: No moriréis. Satanás le prometió a Eva grandes conocimientos y sería como Dios, obviamente. Ella le creyó. ¿Cómo confirma Pablo la declaración de Dios de Génesis 2, 15 al 17? Leo Romanos 5, 12 y 6, 23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Y ahora, ¿qué relación guardan estas enseñanzas con la evolución teísta? En las Escrituras podemos ver que los autores bíblicos posteriores confirman las declaraciones bíblicas anteriores y brindan apreciaciones adicionales. Romanos 5 al 8, Pablo escribe sobre el pecado, la belleza de la salvación, cómo el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pero en una perspectiva evolucionista presentaría la muerte durante millones de años antes de la humanidad. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, el plan de salvación. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado no sería la muerte, y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. Por ende, la creación, la caída y la cruz están inextricablemente vinculadas. El primer Adán está ligado al último Adán. Según 1 Corintios 15, 45, 47, creer en la evolución darwiniana aún es insensatez. Algún concepto de Dios en el proceso destruiría la base misma del cristianismo. Reavivados por su palabra, hoy Salmo 109, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 37.